Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz, le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2246 de Fórmula en los Negocios. Huele a PIB. ¿A poco no? No hemos encargado. Sí, ya no hemos comido. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Arrancamos el programa con esta canción que Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical nos pone. A Girl Like You. Fíjense que es una canción del cantautor escocés Edwin Collins, de su álbum Giorgio's George. Esto es, tiene una pista de batería de la canción de 1965, 1, 2, 3, de Len Barry. Fíjense qué buena combinación. Esta canción, A Girl Like You, fue pues publicada en 1995 en un formato todavía de CD. ¿Se acuerdan de aquellos? ¿Se acuerdan de los CDs? ¿Todavía hay CDs? Claro que sí. Nosotros somos de iTunes para acá. Ah, tú eres de iTunes para acá. Tunes. Quédese con nosotros, buena música. Tenemos un tema sensacional. Ya saben que nos gusta, cuando estamos aquí con nuestros colaboradores en casa, nos gusta traerle temas de reflexión, de coaching y de profundidad para que podamos pues estar con ustedes en buena conversación. Déjeme leerle algo para ustedes. Es tan solo un triste entierro el de Laura Alcalá, que entre bromas y seguros se fue para el más allá. En Cuché ya está su tumba, muy cerca de Chablecal, pues dicen que hace zumba por los rumbos de Concal. Ahí están las calacas de Fórmula en los Negocios. ¿Qué tal, amigos? Para darle me has ambiente. Presentado y ya me estás enterrando. No, bueno, perdón, nos acompañan. Sí, cierto, perdón, nos acompañan aquí esta noche Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Roberto. Hola, René. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. ¿Qué te pareció tu calaca? Pero no nos vamos a discriminar a Roberto Cruz. Ándale, léela. Tenemos la de él. Ya llegó la muerte flaca, la que viaja en autobús. Se vino desde Oaxaca y se llevó a Roberto Cruz. Entre Cádiz y empresarios ya lo llevan a enterrar. Para coachar dinosaurios en el cielo debe estar. Está muy buena. Bueno, amigos, es una aportación de René Bernal, que se inspira, luego se le da por la inspiración, y pues aquí nos trajo esto para amenizar pues esta, ¿no? Ya estamos en Día de Muertos, vísperas de Hanal Pichán, ya pusieron su altar, ya pusieron su... Sí, hay que poner Hanal Pichán en lugar de poner Halloween, es andar contaminando con tanto plástico y tanto hule que no se puede hacer más, ¿no? Hay muchas posturas en las redes sociales de algunos pues apoyan la celebración del Hanal Pichán y otros condenan la celebración del Halloween, pero yo creo que para los niños el Halloween es pues es llamativo, ¿no? Por la cuestión, claro, de los disfraces y los dulces y todo. Al final por la cuestión mercantilista, claro, la cuestión comercial, la cuestión que nos ha invadido, ¿no? Y que nos olvidamos de nuestras tradiciones conectados con otras cosas, ¿no? El Hanal Pichán nos conecta con nuestros ancestros, con nuestra tierra, con el Halloween, ¿no? El Halloween es, claro, para comprar y gastar dulces y... Pero bueno, aquí como somos bien pachangueros, le sugerimos que para los adultos, pues celebre el Hanal Pichán, ponga su altar de muertos, y para los niños, pues festéjeles el Halloween, ¿no? Y que cada quien festeje lo que sea de su agrado. Pues, sí, pues se puede combinar las dos cosas, claro, yo digo. Sí, no, ah, claro. O eliges un día para uno y otro día para el otro. Correcto, pero aquí lo importante sería no olvidar las tradiciones tan importantes de nosotros. No olvidar, ¿no?, a nuestros familiares que ya pasaron a mejor vida. Pues sí. y pues y que hay que honrarlos, claro, que yo creo que esa parte poner de sus fotos, ponerles su velita, rezarles su bebida favorita, ponerles su bebida favorita para luego brindar con ellos, etcétera. Así es, amigos, yo creo que esa parte fundamental creo que no hay que olvidarla, no hay que pues dejarla pasar, hay que retomarla, hay que inculcarnos en conectarnos otra vez con estas cosas que... ¿Con el más allá? No, pues mira, ¿sí? A mí me interesa... ¿A dónde vamos todos? Pues para allá. Pues sí, para allá, pues sí, como decimos acá, todos estamos formados en la misma línea, todos tienen su lugar, nada más no empujen, ¿no? Que yo creo que esa es una... Y el tema de hoy, amigos, hablando de conectarnos con nosotros mismos, este tema de liderazgo, un tema muy importante, sobre de moda, todo mundo habla de liderazgo y todo mundo habla de cómo hacerle para ser líder y en otros lados pues hasta nos ponen el las reglas y el paso 1, 2, 3 para que seas el mejor pasito líder. Tuntún. Pasito tuntún para que seas el mejor líder. Y bueno, lo importante, amigos, es les vamos a pasar una entrevista que tenemos que le hicieron a Maribel González. Ella es directora de Mercados Latinos del Instituto de Liderazgo Generativo. Esta parte muy importante. Ella es egresada, compañera nuestra del ACP de Newfield. 2008. Bueno, ella ya está certificada, ella es PCC, o sea, Coach Profesional Certificada. En inglés, Professional Coach Certified por la International Coach Federation, la ICF, y certificada por Newfield Network en el 2008 y directora de Mercados Latinos del Instituto de Liderazgo Generativo en California, en Estados Unidos. También es personal de las comunicaciones de la Pontífica Universidad Javeriana y especialista en comunicación organizacional de la Universidad de La Saba en Bogotá, Colombia. Déjeme decirle, amigos, antes de iniciar con esta entrevista que nos habla sobre el liderazgo generativo, que estamos trabajando con nuestros compañeros, con nuestra, podríamos decir ya, alma mater Newfield, para tener aquí a estos grandes coaches en entrevista, en vivo, para ustedes, tocando temas verdaderamente relevantes de lo que pudiéramos decir el top del coaching y el top del liderazgo y el top de estos temas tan importantes que, pues, lo que buscan es hacernos mejores personas, mejores empresarios, y tener la participación de Newfield, que es una empresa a nivel internacional. Su base principal está en Estados Unidos. Julio Olaya la fundó hace 30 años, creo, la fundó. Ya está en Chile, está en Colombia, está en Argentina, está en México, está en España, está en diferentes lugares, y nosotros pues tenemos la fortuna de estar en comunicación con ellos, de estar cursando la certificación para pues incrementar nuestro nivel profesional de coaching, Laura y yo, y vamos a tener aquí a grandes coaches. Yo pues no les quiero prometer, porque pues voy a intentar tener seguido, bueno, con que lo tuviera una vez, vía telefónica, vía Skype, vía Julio, Zoom, a Julio, o de perdido Laya, un escrito que nos manden, sí, pero bueno, a Julio Laya. Así es de que, bueno, empecemos con esta parte. Este documento, esta entrevista, que está publicada en las páginas de Newfield, métase a las páginas de Newfield Network y encontrará toda esta información que creo que es relevante y que es importante, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, antes de entrar con el tema, si me lo permiten, ¿qué les parece que les dé una recomendación? Claro, Robert. Excelente. ¿No? ¿Qué ¿A dónde tal vamos? ¿Una cenita? ¿Cómo una andas cenita, miércoles? A la luz de la luna, que está Ombligo, hermosísima está la noche de hoy. De veras, está la luna. Recordar preciosa, que las lunas de octubre, que ya se está terminando octubre, son las más bonitas y pues hay que disfrutarlas. Y hoy es, vaya, una de esas noches. A la mansión, amigos. La mansión, este restaurante de 58 años que tiene verdaderamente un menú tradicional, steakhouse mexicano. tiene carnes, tiene... Mire, el otro día probé la sopa que tienen de flor de calabaza. ¡Ay, qué delicia! Calientita. Bueno, ¿qué le puedo decir? Vaya, muchas flores. Vaya a la mansión, está en Plaza Solare, tercer piso. Creo que es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. ¿Y elevador? No tiene usted problema. Y para elevador. Que no tengas que subir ninguna. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Es el restaurante de lujo, por tradición, en México. Así es de que no pierda la oportunidad. De comida mexicana. No pierdan. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Ay, el ¿cómo se llama el corte ese que trae huesito? Cabrería. Ah, la cabrería. ¡Qué barbaridad! Delicioso. Además, si van cuatro personas, pueden llevar dos botellitas de vino y el descorche es gratis. Así es, váyanse a la mansión. Y bueno, nos vamos a un corte, como decía Robert. Vamos. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos con ustedes. Una vez arreglados los problemas técnicos por los que pasábamos, estamos escuchando esta linda canción. Juanelo, le atinaste. Beginnings. Es una canción escrita por Roberto Lam para la banda de rock Chicago. La verdad que esto es verdaderamente sensacional. Esta pues banda es fue en el álbum Transit Authority, liberado en 1969. Y se oye muy vigente esta canción todavía, ¿verdad? Eran muy buena banda Chicago y tiene muy buena rola. Sigue vigente, sí. ¿No? Chicago, siguen tocando. Yo creo que de las mejores bandas que a mí, por lo menos, en lo particular, me gusta. Es una... Para ser miércoles, mire, decíamos luna llena. Luna llena. ¿Qué se les antoja? Un vinito en la terraza. Pues mientras, una botana. Mientras no te conviertas en hombre lobo, todo está bueno. Y no te salga un fantasma por ahí también. Claro. No, lo que te van a salir son moscos. Uy, sí, el terror del chico. Ya lo eché a perder. Pero bueno, no, déjeme darle una recomendación, amigos, antes de continuar platicando con ustedes, porque tenemos cosas muy importantes que mencionar a usted. Déjeme decirle que tenemos nuestros amigos de Sadassi, perdónenme ustedes que andaba aquí buscando esto, luego se me va el avión. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Estamos a finales del año, ya se acabó octubre, viene noviembre, ya muertos. Deberíamos de hacer puente muertos reyes, ¿no? Sí, exactamente. Estaría bien, ¿no? Sí, bueno, sí. Antes de muertos, entonces, hoy es miércoles, vaya mañana, Residencial Privada Yucatán, Avenida Yucatán, y cómprese una casa. Déjeme decirle, porque tienen el esquema llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Está dentro de la ciudad de Mérida, antes del periférico, sobre Avenida Yucatán. Su excelente ubicación le permite cercanía a los centros comerciales, Altabrisa. Es la zona de las universidades, así le han llamado. Recuerde que tenemos más de 62 universidades aquí en el estado. Así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. El modelo Santana es una de las residencias que a mí en lo personal me gusta más. Tiene dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closets vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre, tiene una terraza en el primer piso que es verdaderamente una maravilla y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Déjeme decirle que esto es una maravilla porque es un fraccionamiento que tiene área social, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, juegos infantiles. Le pusieron dos parques con una vegetación verdaderamente impresionante. Le montaron unos árboles preciosos, ya frondosos. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad y seguridad, porque tiene seguridad 24 horas al día. Así es de que esto te da un plus adicional. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono 688-6678. no pierdas la oportunidad. Creo yo que hoy por hoy es el mejor fraccionamiento residencial al que usted puede tener acceso dentro de la ciudad con Grupo Sadasi. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, ¿con qué seguimos? Oye, fíjate una observación, en lugar de poner de decoración a estos vampiritos o murciélagos, unas figuritas allá de mosquitos. Pues sí, porque es el terror. Pues ¿de qué hablas, en Willis? Yucatán, ¿por qué? Pues de nadie. Halloween y de Hanal Pichán y todo eso. Pero bueno, vámonos con una calaca, a ver cómo me sale, ahí va. A prevenir accidentes, René partió en la mañana. Extrañarán sus dolientes el tip vial de la semana. Se fue directito al cielo con aplomo decisivo para educar a la flaca en manejo defensivo. Ándele, hasta la flaca va usted a enseñarle. Pero, ¿sabes qué? Nos acaba de pasar hace un momentito desde el inframundo otra calavera más. Dice, al navegar en la nube, la flaca que se le sube murió de un dolor de panza, nuestra community Aranza. Contestando comentarios en el Twitter estará, y en el Face subiendo fotos también desde el más allá. ¡Eso! ¿Qué tal, Aranza? Está buenísimo. Por cierto, amigos, Aranza, nuestro community manager presente aquí en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también en Periscope, métase a Periscope, nos puede ver en vivo, estamos transmitiendo el programa directamente para que usted se pase un momento agradable con nosotros y nos acompañe a través de esta aplicación sensacional Periscope. Pero bueno, ¿por qué no le entramos al tema de lleno, Laura, claro, René? Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que este tema tan interesante de lo que es el liderazgo, que es un boom en esta modernidad. Y bueno, es un boom, y según aquí esta entrevista de Maribel González nos dice que actualmente lo es porque necesitamos un mundo mejor. O sea, lo reduce a esas palabras tan sencillas. Fíjate qué reflexión tan importante, ¿eh? Y bueno, para ella menciona que el liderazgo tiene diferentes dimensiones, ¿no? Y la primera, pues, es una personal. Y hablando desde ese espacio de manera personal, pues en ese caso, todos necesitaríamos o necesitamos ser líderes. Pero también comenta aquí esta coach que el liderazgo es la esencia fundamental para dejar de ser la víctima. Quizá a usted no le quedó muy claro este concepto. Lo hemos manejado varias veces a lo largo de muchos programas cuando hablamos de coaching, que Roberto, tú lo dices, lo que es el sentido de pertenencia. Usted no puede ir por la vida echándole la culpa de sus desgracias a alguien o a algo más. Todos somos responsables. Eso es lo que se conoce como el sentido de pertenencia. Y lo que propone esta coach es que el liderazgo es precisamente pues una oportunidad para dejar de sentirse así, para dejar de ser la víctima, ¿sí? Porque no está bien, o sea, el hecho de que usted se haga la víctima siempre y por todo, pues no lo va a llevar a ningún lado. Bueno, y lo que ella propone, pues al ser un líder, pues lograr este liderazgo sobre tu propia vida es hacerte cargo de la misma, de ser responsable de lo que yo quiero, de cuidarme, de cuidar lo que quiero hacer y que me importe todo esto. Fíjense, amigos, habla, es un tema muy sencillo este de liderazgo. Si todos nos responsabilizáramos de los resultados que tenemos, ya sea en su familia, en su trabajo, con sus amigos, hágase responsable de los resultados que les da, que les ofrece, y de los resultados de usted mismo hacia lo que quiere llegar a ser o a lo que se quiere comprometer. Creo que ese concepto es fundamental y tener que seguirlo. Esa sería la respuesta de esta coach en esta pregunta. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué buena canción, ¿a poco no está muy alegre? Muy Days alegre. Like This es el segundo sencillo de The Cat Empires en el 2003, que fue el álbum debut de este grupo y fue su primer CD. liberado en Australia. Ellos son australianos. Pues sí, qué buena música. Esto se llama indie rock, por lo menos así lo ponen aquí. Buena selección, Juanelo, buena música desde las lejanas tierras de Australia para usted aquí en Fórmula Los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos siguen y nos comentan a través de las redes sociales. Ahí estamos para conversar con usted permanentemente. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación que creo que es importante, porque mire, nosotros hemos pues ya trabajado con esta aplicación de GS TrackMe, que la tenemos en uno de los vehículos con los que normalmente andamos circulando en la ciudad. Y es un sistema de rastreo vehicular, y déjeme decirle que es indispensable, yo lo pensaría así, para todas las empresas. Les platico un poco, miren, es muy sencillo de usar. Sistema vía web, usted se conecta a una web, pone su clave, entra, encuentra cuáles son los vehículos que tiene asignados con el dispositivo, está en español, es el único que conozco que te da el rastreo cada 10 segundos de dónde está el vehículo. Para las empresas es importantísimo tener esta frecuencia de ubicación, porque te va acumulando un reporte histórico de hasta 6 meses dónde estuvo el vehículo, y lo puedes ver de una manera muy gráfica. Tú le dices, oye, tráeme la historia del vehículo hace 3 días, y te lo pone en pantalla, y hasta te va indicando en horario del día, en dónde se paró, a qué velocidad iba, toda la información completa del rastreo del vehículo. Me encantó cómo te marca tu ruta de una manera detallada y exacta. Los reportes, ni qué decir, puedes sacar análisis con toda la información que te dan. Recuerda que información es poder, amigos. Usted puede ahí optimizar rutas, ahorrar gasolina, reducir velocidad, incluso pues entender la cultura de conducción de sus choferes. El análisis le puede dar toda esa información. Además, tiene algo que a mí me encanta, que se llaman las geocercas, porque tú puedes instalar, tiene un número ilimitado de geocercas para que el sistema le avise a través de un correo electrónico. Fíjese, usted no necesariamente necesita estar conectado en la pantalla para estar viendo la geocerca, le manda un correo electrónico para indicarle y avisarle cuando una unidad pasó por ahí, por la geocerca, entró o salió de la geocerca. Usted puede estar perfectamente informado para que lo puedan usar. Mire, mejor vamos a hacer algo, marquen al 943-4679 o mándales un correo a ventas@gstrackme.com y que les instalen un demo sin costo por 30 días gratis, sin compromiso de compra. Esto es importantísimo, digo. Pero que digan que lo escucharon en Fórmula de los Negocios. Claro, por supuesto que decir. Pero ojo, mire, es sin compromiso de compra. No puede usted fallar. Puntos importantes, mire, rastreo cada 10 segundos, plataforma 100% amigable, reportes históricos 6 meses, plataforma web y en español, reportes para la toma de decisiones, rutas, kilómetros recorridos, duración de paradas, apagados, encendidos de motor, excesos de velocidad, desconexión de baterías, reporte de inactividad, 100% administrable para crear usuarios, y usted customiza su página web y las geocercas. La verdad que es una aplicación muy, muy práctica, y se lo decimos porque ya lo estamos trabajando. Ahí estamos siguiendo cada vez que Laura saca su camioneta, ya sabemos para dónde anda y hasta sí, los una maravilla de velocidad. Porque te marca muy bien todo el kilometraje recorrido, y pues con eso es de gran utilidad para, en cuanto al rendimiento de gasolina y las rutas, para que vuelvas a diseñar tus rutas y que puedas aprovechar al máximo el combustible. Repito, el número 943-4679, comuníquese con amigos, nuestros amigos de GS TrackMe. Hay que traerlos, ¿no? Hay que traer a Enrique. Le mandamos un saludo a Enrique Gómez, él es el director de todo este sistema. Pero bueno, nos tienes algo todavía, mi querido René. Así es, como aquí nos... Ya que te veniste vestido de calaca. Métase a Periscope para que lo vea, para mire, que nos vea, ¿no? Y como aquí no discriminamos a nadie... Pues también tenemos otra calaca aquí para... que dice así. A Juanelo en la radio, a Manuel y a Tony Paul serán siempre recordados a ritmo de rock and roll. Poniendo música sacra en lugar de rock total, se los llevó la calaca en un corte comercial. Buenísimo, amigos. Gracias, René. Buena las calacas que propusiste para este año. Ya sabe, amigos, a nosotros nos gusta divertirnos hasta de la muerte. Pero bueno, sigamos con los temas. El tema de hoy, liderazgo generativo, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, a fin de cuentas, lo que se busca es un espacio de conciencia, de responsabilidad en cuanto a las relaciones con los otros, en cuanto a lo que quiero, en cuanto a lo que vino uno a hacer en este mundo, ¿no? Y bueno, mucho de lo que se explica de este boom del liderazgo que siempre andamos oyendo, qué cursos, que oímos aquí, que oímos allá, que quiénes son los líderes, ¿no? Tiene mucho que ver pues con el tiempo actual. Y bueno, se ha dado porque durante muchos años hubo ese temor a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil que otros se hagan cargo de las decisiones que se tienen que tomar, de las cosas que se tienen que hacer, de que al que hay que señalar como responsable es a otro y no a ti. Entonces ahorita se ha creado un vacío, un espacio sin llenar, en el que es importante que cada uno tome el control de esa responsabilidad. Y fíjate, Rob, me gustaría leer acá, tengo un escrito que leí en este libro de Daniel Goleman, el que escribió Inteligencia Emocional y que tiene otro libro que se llama Punto Ciego, y que dice: las personas solemos tratar los problemas colectivos como si fueran la responsabilidad de otros. Pues sí. Y es lo que hemos venido haciendo, si lo sí, es lo conjunto que describe al liderazgo. Esta coach, claro. De que, pues sí, es que criticamos a todo el mundo y bueno, es un problema colectivo. Ah, pues entonces es problema de otros. Pero si yo estoy dentro de esa colectividad, porque yo formo parte de ese todo, ¿por qué no me estoy haciendo yo responsable de mi parte y de lo que a mí me toca? Correcto. Ahí es lo que viene esta escritora y Kramantaki, no me acuerdo su nombre, sí, Kramantaki, que alguna vez le preguntaron que cómo definía el comportamiento de las masas, sobre todo en las manifestaciones, en las y ella decía, no, es que las masas no piensan. No, es... En ese momento son llevadas, manipuladas, pues sí, por un líder, y pues todo recae en lo que dice Laura, le echan la culpa al líder por los desmanes que puede hacer una masa y nadie se siente culpable. Lamentablemente ese es el proceso humano, y muchas veces en las organizaciones se cree que el líder es aquel que tiene un rol solo de autoridad y los colaboradores descansan muchas veces en él o en ella, y siempre le echan, ¿quién tiene la culpa? Pues el jefe. Pero también viene la contraparte. Hay veces que los subalternos quieren cooperar o quieren apoyar y luego el mismo jefe no los deja. No los permite, claro. O sea, porque no tiene un liderazgo, simplemente es un jefe, ¿no? Donde que al ver que sus subalternos quieren aportar, piensa que peligra su autoridad. O hasta es una amenaza, autoridad. Claro. Exactamente, sí. Y fíjense, amigos, aquí entramos a lo que... ¿Qué es el liderazgo generativo? Que le preguntan aquí a la coach, y ella dice, se llama así porque tiene la capacidad de generar, ver, escuchar, actuar, dar sentido a las acciones y construir. Qué fácil descripción. Un líder debe generar ese ver, ese escuchar, que todo esto, amigo, que le platicamos son los elementos del lenguaje. Y darle sentido a las acciones y construir. ¿Qué puede construir? Un mejor ambiente en la organización, puede construir unas mejores personas que trabajan con usted, puede construir pues una mejor medio ambiente para vivir, puede construir una mejor ciudad, una mejor comunidad, puede construir. E, imagínese, toda esa responsabilidad recae en el proceso de liderazgo generativo. Y creo que muy bien encontrado el nombre en tanta discusión que hemos tenido, llevado y traído sobre liderazgo. Liderazgo generativo. Me gustó esto que comenta la coach Gabriela, Maribel González, como siempre le cambio los nombres. La vamos a buscar, mire, para tener una entrevista con ella aquí en Fórmula en los Negocios, como le comentaba, con todos estos temas. Esto, amigos, no es moda. Esto se está convirtiendo en la nueva era de liderazgo ejecutivo y empresarial y de negocios. Créamelo, y vamos a seguir platicando más de estos temas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Otra linda canción, no la había escuchado, Juanelo, suena muy bien. My Number, mi número, es una canción de la banda de rock británica Falls, lanzada como sencillo, segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Holy Fire. La canción debutó en vivo el 13 de noviembre del 2012. Pues cómo no, pues estos están muy nuevos, mano. Durante la actuación de la banda en Later with Joyce Holland, un mes después de la fecha que debutó la versión del álbum Saint Lowe de la BBC de radio, la BBC Radio allá en Inglaterra. Buena música, buena canción. Y bueno, pues obviamente estos chicos ya están todos en su página de YouTube y todo ya es digital. Buena canción, alcanzó el número 23 en la lista de United Kingdom Single Charts para convertirse en su trazado más alto solo hasta la fecha. Buena canción, se llama My Numbers, Fools. Déjeme darle una recomendación, amigos, porque este viernes vamos a tener este pues prestigioso evento de nuestros amigos de Compaq. ¿Cómo saber si la velocidad en la que crecen mis gastos respecto a mis ventas es aceptable? Órale, buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que nadie se las hace. ¿Qué sucede si hay descontrol en el gasto de mi empresa? No, eso no les pasa. No, en otro planeta aquí no. Sí. ¿Qué sucede si deduces gastos de viáticos y de caja chica? ¿Sabes que no todo es deducible? Compaq te invita al seminario sobre cultura del ahorro y planificación de gastos este próximo viernes 30 de octubre a las 3 de la tarde en las instalaciones de Coparmex Mérida, calle 21, número 226 por 38, Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán. La verdad que, amigos, ustedes ya están inscritos, ¿no? Nosotros ya. Para estar en esta es gratis, conferencia. No tiene costo. Además viene el director general de Compaq y el director pues adjunto de Compaq y Nube. Porque exacto, también van a anunciar una aplicación para una tarjeta de control de gastos, Laura. Es sí, una claro tarjeta que sí. De control de gastos. Como si fuera una tarjeta corporativa de tu propio banco. Órale. Nada más que con la facilidad de que es en la nube. Y que te amarra inmediatamente el pago que hiciste con esa tarjeta con la factura respectiva. Entonces se ahorra uno muchos pasos de contabilidad y de cruces que a veces son muy tequiosos verdaderamente, pues, ¿no? No dejen de asistir, amigos, viernes 30 de octubre a las 3 de la tarde en Coparmex, repito, calle 21, número 226 por 38, Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán. Y también les anuncio que el director general de Compaq, que viene desde Guadalajara. Van a estar aquí en el programa el viernes en la noche platicando con usted. Mire, si usted tiene alguna pregunta para asistir a esta magna seminario, márquele al 944-9008 aquí en la ciudad de Mérida y pregunte por Nidia Flores. Nidia Flores. Ella es la gerente regional de aquí de Compaq y le mandamos un saludo a Nidia, que seguro nos está escuchando. Bien, ¿con qué cerramos, muchachos, el tema de hoy, que está Está largo, es muy, muy interesante. Muy extenso y apenas vamos en el primer punto. Bueno, la primera pregunta, pero yo creo que la más importante, definición de lo que es liderazgo generativo, ¿no? Fíjate que en otro punto de lo que es el liderazgo generativo en las organizaciones, que cada uno necesita liderar el rol que tiene. Y por ejemplo, las dimensiones de impacto obviamente son diferentes si comparamos cómo va a ejercer su liderazgo un cajero de un banco, la persona que te recibe el efectivo y todo, o cómo va a ejercer el liderazgo el presidente del banco, ¿sí? Okay, interesante. Sin embargo, al ejercitar el rol de cada uno, es importante tener ese liderazgo. Porque, por ejemplo, si tengo un rol mínimo y no lo desarrollo con carácter, eso va a impactar a toda la organización de una o de otra manera. Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también, amigos, entender tradicionalmente, porque es una pregunta que le hacen a ella, que dice, en el contexto organizacional actual, ¿qué paradigmas o creencias ves que necesitan ser desafiadas? Y ella dice, uno de los paradigmas drásticos que necesitamos desafiar hoy es que la gente trabaja solamente motivada por el poder y el dinero. El poder y el control es lo que nos mueve. Y esto, amigos... Pues, bueno, el dinero, o sea, el poder y el dinero. Por eso, el control, el poder te da el control. Tú claro. quieres tener bueno. el control de las cosas. Creo que cada día más, comenta la coach, la gente está motivada por otras cosas diferentes a ello. Y las organizaciones históricamente han funcionado en torno a eso. Y dice, cada día vemos más profesionales moviéndose a cargos donde no les importan los roles o se cambian a un sitio donde ganan menos, pero tienen más significado para su vida. Y a mí me gusta esta palabra. Porque, amigos, yo creo que como reflexionando del tema, debemos de encontrar el significado de nuestra vida, el significado de lo que hacemos, no en dinero. Bueno, como dicen, ni todo el poder ni todo el dinero te va a dar la felicidad. Bueno, eso dicen. Y está comprobadísimo. Vea claro. cuánta gente poderosa, pudiente económicamente, que acaba suicidándose o acaba drogándose o acaba matándose o bueno, situaciones que realmente está comprobado que bueno, ve la cantidad de depresión que hay de personas. Sí, de estrés muy fuerte. Y bueno, encontrar ese sentido en la vida, lo que tú dices de hacer actividades como lo que también dijiste de que personas aunque ganen menos se van con otros puestos, se van con otras empresas, pero que le da un sentido de vida eso que está haciendo. Claro. Que yo creo, amigos, hay que profundizar nosotros, como se lo comenté hace rato, aquí en Fórum de los Negocios vamos a estar arreglando esto. Pero bueno, la despedida te toca a ti, mi querido René. Así es, el día de hoy, por ser Vísperas de los Muertos, pues nos vamos a despedir de una manera un poquito especial, sí. Y esto es con una calavera, por supuesto, que dice así, de Fórmula en los Negocios, esta ha sido la historia, ya todos están bien tiesos y viviendo allá en la gloria. Ya vemos sobre su tumba y hay que leer muy despacio, a manera de recuerdo, este triste epitafio. Porque recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Buenísimo. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.